caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Sonetti, titulado El Pozo. No. No me gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para El adolescente vuelve a su casa en un ómnibus repleto, insoportable, privado de toda corriente de aire, siquiera artificial. El acondicionamiento en el transporte parece ser tan azaroso como todo lo demás en la ciudad, concluye el adolescente, limpiándose el sudor de la frente, con nula movilidad al fondo de todo. De pronto, en una parada de ómnibus, se vacía un poco. Y, a cambio, suben los artistas. Aquellos que al principio de la jornada, temprano por la mañana, se la juegan no solo por conseguir unos pesos, sino por empezar el día con la gente, por acompañar a la gente. Para los ómnibus, los covers. Pero algo raro, piensa el adolescente, es para los ómnibus un laúd renacentista y una canción de Darno Shans. Luego de los aplausos que despiertan a más de uno, la trovadora moderna se baja y el narrador urbano toma el relevo. Cuentos en un ómnibus. Eso tampoco es usual. Y los aplausos ya terminan por despertar por completo a los pasajeros, aunque algunos se molesten, aunque algunos sí permanezcan impávidos. Los artistas suben al aire de Radio Centenario. Los artistas están en Nudo sobre Nudo. Saludamos a todos nuestros oyentes, a todos nuestros espectadores de streaming. Emiliano Cardoso en los controles, junto a Sabrina Chiponere en la producción del programa cultural de la 36, con locución de Leonardo Pereira, la voz de Radio Centenario. Nos encontramos en otra tarde de Nudo sobre Nudo con todos ustedes. Y queremos mencionar que esta tarde es verdaderamente especial. Esta tarde está dedicada a los, por un lado, a los artistas callejeros, cuya figura en esta tarde va a ser el narrador urbano Ignacio Duré, como ya habrán visto muchos en las promos que realizamos en nuestro Instagram, @nudosobrenudosx36, y también vamos a recibir a una trovadora contemporánea, la docente de literatura y cantautora Maine Hermo, también va a estar en esta tarde de Nudo sobre Nudo. Queremos decir que esperamos que todos hayan pasado muy lindo el día de ayer, que fueron las llamadas, un evento que yo creo que sigue convocando a todos los uruguayos, expresión de nuestras raíces afro, muy importante siempre estar presente en esta festividad. Y queremos decir que en esta ocasión el libro que estamos sorteando se trata de Miembro Fantasma, de la escritora uruguaya actualmente residente en Colombia, Fernanda Trías. La pregunta por la cual todos ustedes van a estar participando por llevarse este libro, Miembro Fantasma, es la siguiente: ¿de qué color es la mugre en la obra de Fernanda Trías? Repetimos, ¿de qué color es la mugre en la obra de Fernanda Trías? Está nuestro WhatsApp 099-326-381, las dos líneas de teléfono de Radio Centenario 2903-0302, 2903-0304. ¿De qué color es la mugre en la obra de Fernanda Trías para llevarse Miembro Fantasma? Repetimos, 099-326-381. Recibimos las respuestas a esta pregunta, recibimos todos los aportes que ustedes quieran. También estamos leyendo el chat del streaming y también estamos recibiendo llamadas. Sabrina Chiponere va a estar contestándolos al 2903-02, 2903-0304. Y también tenemos aquí este libro, Doctor Peste, que lo vamos a sortear en futuros programas, que es el libro de Ignacio Duré, a quien vamos a estar recibiendo en unos minutos nada más. Y también no queremos dejar de mencionar que el restaurante Sorocabana es el café de la cultura, uno de los últimos cafés literarios de Montevideo. Y ayer hubo un espectáculo que muy pronto van a estar viendo por redes sociales nuestra cobertura en el Sorocabana, Noche de Tango, con la conducción de Ángel Banega y con la participación de artistas tan destacados como por ejemplo el gran guitarrista argentino Dino Durán, el cantor de tango Carlos Medrano. Todo esto lo van a estar viendo en nuestro principal medio de contacto, arroba nudo sobre nudo CX36. Tampoco queremos dejar de mencionar, como dijimos, de los aliados de la utopía a Libros del Paso, Yaguarón 1308, Restaurante Sorocabana, repetimos, 25 de mayo 485, para disfrutar de los manjares de la cultura. Y queremos mencionar ahora brevemente el fallecimiento de alguien verdaderamente imprescindible, porque hace 3 días, el 4 de febrero de 2026, falleció el crítico Jorge Ruffinelli. Como ya habrán visto por nuestro Instagram, nosotros nos pronunciamos al respecto y queremos decir que la obra de Jorge Ruffinelli no es solamente crítica, no es solamente aquella crítica que trata de valorar una obra, que piensa que puede que una obra se puede cuantificar de alguna manera, sino que es crítica en su sentido más lato, es construcción. De aquí, desde Radio Centenario, desde el programa cultural de la 36, Nudo sobre Nudo, nuestro más sentido pésame para todos los allegados de Jorge Ruffinelli, y él es una presencia inexorable para todos los lectores, todos los autores. Mucho que hablar, mucho que decir, pero antes vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. Y como siempre que tenemos ocasión de recibir en el estudio José Germán Araújo de la 36 a gente que tiene espectáculos, a gente que próximamente se va a estar presentando en escenarios tan amigos como por ejemplo el escenario Aníbal Sampaio del Parador Quillú, el Parador Suri de Quillú. Queremos decir que el viernes 13 de febrero, 13 del presente, a las 20 horas, Maine Hermo va a estar presentándose en el escenario Aníbal Sampaio del Parador Suri de Quillú, viernes 13 de febrero, repetimos, a las 20 horas. Para todos los oyentes de Quillú, todos los oyentes de San José, pueden arrimarse al Parador Suri el viernes 13 de febrero a las 20 horas para disfrutar del recital de Maine Hermo, con quien vamos a tener el lujo de charlar en unos minutos nada más. Y el martes 17 de febrero queremos insistir en el escenario Aníbal Sampaio, insistir en el Parador Suri, Missouri, que tiene tantas actividades, tantos conciertos. Queremos decir que va a estar el Carnaval de Ordeig el martes 17 de febrero, repetimos, en Kishu. Queremos decir que esto es entrada libre, por eso también aprovechamos para decirlo al principio, que siempre destacamos todas aquellas actividades que son de entrada completamente libre y gratuita. Ahora, pasando a el resto de actividades que tenemos, que repetimos, la cartelera completa está en arroba nudosobrenudosx36 en nuestro Instagram. Allá está la cartelera completa, aquí no, solamente están los imprescindibles de la cartelera de Nudo Sobre Nudo. Queremos no dejar de mencionar a Darnos Chance Bajo la Noche, todos los jueves, viernes, sábados y domingos a las 19 horas desde enero hasta mediados de marzo, es decir, esto está funcionando desde que arrancó el año y va a estar funcionando durante todo el verano hasta marzo. Los invitamos a esta experiencia creada especialmente para la sala 360 Full Dome del Planetario de Montevideo, un viaje inmersivo donde Montevideo y los astros se cruzan con el imaginario de Darnos Chance. La entrada es libre con reserva, cada martes a las 18 horas estarán disponibles reservas para esa semana a través de la web del Planetario. Y queremos no dejar de mencionar también que este martes 10 de febrero a las 21 horas nos manda Ismael Collazo. Como ustedes saben, también por nuestro Instagram nos pueden enviar, todos los oyentes o la gente que esté al tanto de Nudo Sobre Nudo, que quieran formar parte de la cartelera de espectáculos, la producción lo evalúa y forman parte. Queremos decir que el martes 10 de febrero a las 21 horas, Reseñas Sonoras, una invitación a explorar el universo sonoro de los libros. Reseñas Sonoras es un proyecto de exploración de los vínculos entre sonoridad, imaginación y literatura. De esta búsqueda de Ismael Collazo nacen las piezas sonoras y musicales que buscan transmitir la atmósfera de sonidos de libros seleccionados y expandir el universo de los mismos. En la librería Escaramuza, Pablo de María, 1183, la invitación queda hecha a Reseñas Sonoras el martes 10 de febrero a las 21 horas. Y no queremos dejar de mencionar que en los ciclos Cine en la Azotea que hace el Centro de Fotografía de Montevideo, el miércoles 11 de febrero va a estar El Viaje Hacia el Mar, un clásico del cine uruguayo de Guillermo Casanova, que está basado en un cuento de Juan José Morosoli. Esta película va a estar, El Viaje Hacia el Mar, el miércoles 11 de febrero a las 20 horas, así que a no perdérselo en el Centro de Fotografía de Montevideo. Y en entrada paga destacamos, como siempre, el cine en 2025, el ciclo de Cinemateca que estuvimos charlando con Guillermo Sapiola en su columna, Las Mejores, Las Secretas, Las Polémicas, segunda parte del cine en 2025, con películas como Una Batalla Tras Otra, Anora, Cónclave, Familiar Touch, Malvivir, Vivir Mal, El Segundo Acto, Cuando Cae el Otoño, Springsteen, la biografía de Bruce Springsteen, Bugonia. Más info en cinemateca.org.uy. Muchas películas que hablamos con Sapiola cuando él dio ese repaso histórico sobre los Oscar, las vamos a estar viendo probablemente en la próxima columna, así que la invitación queda hecha. Y del 7 de febrero, para finalizar, del 7 de febrero al 1 de marzo, Las Brujas de Salem en la Comedia Nacional, una apuesta del clásico de Arthur Miller en el Teatro Solís, sábados 20 horas y domingos 19 horas, entrada paga, 7 de febrero al 1 de marzo, Las Brujas de Salem, por el elenco estable de Montevideo, la Comedia Nacional, Teatro Solís, sábados 20 horas, domingos 19 horas. Y con esto finalizamos con la cartelera de espectáculos de Nudo Sobre Nudo. Repetimos una vez más que para llevarse Miembro Fantasma de Fernanda Trías deben responder la siguiente pregunta, que ya estamos recibiendo sus mensajes: ¿de qué color es la mugre en la obra de Fernanda Trías? Al 099-326-381, repetimos, 099-326-381 por WhatsApp. ¿De qué color es la mugre en la obra de Fernanda Trías para llevarse Miembro Fantasma, este libro que nos dan nuestros amigos de Libros del Paso? Y recuerden que Restaurant Sorocabana, 25 de mayo 485, están los manjares de la cultura. En el Restaurant Sorocabana está el sabor del mejor Montevideo, el Montevideo literario, el Montevideo de Mario Benedetti, el Montevideo del Restaurant Sorocabana, 25 de mayo 485. Y nos preparamos para recibir a uno de los narradores de esta tarde, nos preparamos para recibir al autor de Doctor Peste. Recibimos a Ignacio Duré. Literatura es cultura. Sus protagonistas están en Nudo Sobre Nudo. Lo siguiente es una recopilación de textos encontrados en el gabinete del boticario ambulante Kasim Kaselian, quien recorrió diferentes partes de la región. Al parecer, también tomaba notas de historias locales. Se desconoce la veracidad de dichos relatos, o al menos se desconoce qué parte de las notas son ficción y cuáles no. Si bien está chequeado el conocimiento académico del doctor Kaselian, se sospecha que haya sido un aficionado a la brujería y el fetichismo. Así dice el prefacio de Doctor Peste, este libro de cuentos que seguramente quizá algún oyente se haya encontrado quizá con su autor en los ómnibus, porque es su autor aquel que lo difunde, aquel que se encarga de hacerlo llegar a la gente, y tenemos el lujo y el placer de recibirlo en el estudio José Germán Araújo de la 36. Ignacio Duré, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Gabriel. Encantado de que abran este espacio para en esta ocasión a mí, que realmente desde el inicio que me hicieron la invitación, entiendo que el interés tiene mucho que ver con esto de estar en la calle con un contenido de alguna forma analógico, ¿no? Y acá, pronto para todo lo que sean consultas, dudas y demás. Impecable. Entonces nos preparamos para ametrallarte. Dale, buenazo, güey. Me pusieron el paredón acá. Te pusieron el paredón. Claro, en el paredón de Nudo sobre Nudo. No pasa nada. Queremos decir que Ignacio Duré nos envió a producción una serie de datos que yo creo que son importantes para comenzar la conversación, bueno, ¿no? Bien. Quizás como para partir de ahí, ¿no? Dice Ignacio que respecto a su camino de escritor, él se especializa en los siguientes géneros, más o menos, en poesía, teatro y cuentos. Es decir, sos poeta, dramaturgo y narrador. Sí. Como artista callejero has hecho feria, has hecho ómnibus con teatro, poesía, es decir, fusionando, digamos, ambos géneros. Exactamente. Y los cuentos tú los vendes en el ómnibus. No los lees, o decir, no haces una narración pública, oral, de tus cuentos. Y algo que nos parece muy importante a destacar, que es un dato que a nosotros nos sorprendió, que también tiene que ver mucho con el espacio que nosotros tenemos aquí en Radio Centenario. Nosotros tratamos de continuar un poco el legado de Hugo Castillo, que quizás tú en streaming no se llega a ver, pero aquí en el estudio José Germán Araújo de la 36 honramos a aquellos próceres de Radio Centenario. Hugo Castillo, un militante cultural que tuvo durante años, lo empezó su hermano Rubén, Rubén Castillo, Rubén Castillo es el padre de Rosario Castillo, capaz que la comunicadora la tenés ahí, bueno. Es toda una gran familia. Él tuvo el programa Utopía en Radio Centenario en el 85, fallece y Hugo Castillo toma el mando del programa. Y él llegó a entregar, porque él hacía la misma dinámica que hacemos nosotros, que es sortear libros. Ahora estamos sorteando Miembro Fantasma, que estamos recibiendo todas sus respuestas. Él entregó aproximadamente también 8.000, 9.000 libros al aire. Y tú has entregado en los ómnibus más de 7.500 ejemplares de Doctor Peste. Claro. ¿Cómo es que empieza, digamos, esta idea de, bueno, voy a lanzarme a la calle con mi obra, voy a lanzarme a difundirme de esa manera, voy a elegir que esa sea mi distribución? ¿Cómo empieza eso, Ignacio? Primero empieza por el animarse, ¿no? Porque nada se desata si no tenés la iniciativa. Segundo, con herramientas que he ido haciéndome en los años de desarrollarme como artista escénico, y con la inquietud de escribir también. Entonces, pues, primero, tú sos actor. Claro, tú sos actor. Primero empecé subiendo con monólogos de mi autoría, con un monólogo que se llama Hamsters, pero me resultaba que era muy muy, y ¿cómo te puedo decir? Muy fuerte, no fuerte porque sea violento ni nada, pero hacer de una persona que tiene una especie de burnout, arriba del ómnibus. ¿Qué quiere decir burnout, capaz, para los oyentes? Claro. Seguramente más de uno lo entiende, pero está bueno igual de pensarlo. El personaje que yo hacía en el ómnibus era un oficinista muy colapsado y sumergido en el mundo de la ambición de el hámster, no la rueda. El hámster, exactamente. Es que se llama hámsters. Total. ¿Y cuál es el tema? En un momento me di cuenta que como artista callejero yo le estaba dando, de alguna manera, una información con un tono a la gente en el ómnibus que no es el adecuado para ser gentil, digamos, con un público tan improvisado. Entonces dije, bueno, en lugar de empezar a traerle esta foto a la gente arriba del ómnibus, voy a hacer una pausa y voy a, digamos, transitar otros espacios. Hice una pausa y empecé a hacer feria con teatro, y empecé a escribir más poesía. Entonces empecé a frecuentar los circuitos poéticos de lectura, los slam de poesía de Montevideo, de los cuales algunos tuve algún primer premio y otras ahí en el rankeado. Y y con el tema de la poesía empecé a recitar en la playa todos los veranos. ¿En qué playa particularmente? Todas las playas. Toda Rocha, como una especie de Maldonado, poesía itinerante por las playas. Claro, ¿no? Y así recorrí desde la Barra de Chuy hasta Rosario, Argentina, yendo con sobres, con poemas dentro, que yo le daba a la gente para sacar un poema al azar y se lo recitaba en el momento, ¿no? Toda esa dinámica es como el preludio a subir al ómnibus con mis textos sin leerlos. Porque me di cuenta de que yo puedo, de alguna forma, hacer algo tan intimista con la gente, pero sí contarle de qué va, cuál es mi contenido y que tenga la libertad de elegir si quedarse o no. Puntualmente lleguemos a Doctor Peste y mi último, digamos, episodio como artista urbano es Doctor Peste, y ahora también tengo un texto nuevo de diciembre que se llama Alta Plaga. Este material, Doctor Peste, digamos, subo al ómnibus con este contenido por, digamos, como una especie de continuidad, ¿no? Primero que nada, la necesidad de generar un jornal diario que muchas veces no se da tener, digamos, yo qué sé, tenés un trabajo, te quedas sin trabajo, bueno, voy a un lugar y me dan trabajo. No, o sea, a veces los periodos son... O sea que para ti también esto es una... Tú te subís a los ómnibus no solo a dar a conocer tu obra, sino que también para ti es una necesidad. Es mi ingreso económico. Diario. Es tu ingreso diario. Hoy es tu ingreso diario, ingreso subirte a los ómnibus a vender, claro, tu obra. Es mi ingreso diario. Y realmente sucede. O sea, hay una respuesta del lado de la gente, pero también para poder... El desafío como obrero, llamémosle, de las artes, como artista urbano, tiene un montón de dificultades. No es que uno se va a subir al ómnibus y la gente te va a recibir. ¿Cómo es el ómnibus para el artista? ¿Cómo sentís para vos que es el ómnibus para el artista? Yo creo que el ómnibus para el artista depende del artista, porque depende de cómo vos te presentes, cómo subas y cómo te bajes también. Porque el ómnibus, el primer desafío que tiene es que es una platea improvisada. Entonces la gente no es espectadora, no está esperando que va a haber. Es un público improvisado, entonces depende de cómo vos encares a esa platea la recepción que vas a tener. Si vos te presentás con respeto, si vos te presentás de manera gentil, la gente de alguna forma no lo va a recibir como un ataque, no lo va a recibir como que vos estás recontra chiflado, porque uno puede estar chiflado, pero no como de tipo, onda, ¿qué está pasando? Esta persona que no suba más. También en la calle vos te das cuenta, trabajando como artista urbano, de que hay personas que tienen improntas que son más agresivas o más, todo el mundo que se toma un ómnibus y ha subido gente sabe, ¿no? Que está desde el que es épico, que se sube y la rompe y que te aplaudís y le da 100 pesos igual, a el tipo que ni siquiera llega a subir al ómnibus porque ya desde antes de subir al ómnibus está peleándose con el chofer, o el que se sube al ómnibus y te dice, ¿es esto o salir a robar? Seguro. O sea, ahí las opciones son un millón. En mi caso, por toda esta experiencia previa que te comentaba, ¿no? De entender cuáles son los puntos, a dónde no llegar, bien, es que yo, por ejemplo, retomo una cosita que vos mencionabas, yo no leo los cuentos porque sé que son fuertes, bien, y no lo hago como una estrategia. Que es muy loco porque uno, disculpame que te interrumpa, porque está bueno decirle también a los oyentes que son cuentos que en realidad serían aptos para leer en el ómnibus por el hecho de que son bastante cortos. Claro. Son cuentos que sorprende capaz alguno que no los leas en el ómnibus porque son, o sea, uno dice, esto es formato para leerse ahí en el... Sí y no, sí, porque y no. La sensibilidad de la gente... Claro, eso ya es un tema de contenido, pero yo estoy yendo al formato, digamos. El formato, ¿no? Sí, el formato sí. El tiempo de lectura de cada cuento no ronda de los 40 segundos de lectura fluida al minuto y medio. Seguro. Vos te podés leer un libro en media hora. Es un libro que vos podés terminar. ¿Nunca leíste un libro? Bueno, agarrá Doctor Peste, lo lees en media hora y decís, me leí un libro. Que nosotros posteriormente en otros programas, con los ejemplares que has traído, lo vamos a estar sorteando también entre los oyentes, que nos parece que eso es muy importante. Y ahora, Ignacio, yéndonos ya un poco hacia el final, en las preguntas finales. ¿De dónde sentís que se nutre tu estilo? ¿Tenés autores? ¿Tenés referentes? ¿Cómo es que también, más allá de que tú arrancaste, como recién estabas contando, arrancaste en la literatura, metiéndote en los circuitos, un poco también desde el teatro, pero cuando vos te pones a escribir, vos, ¿tenés autores? ¿Tenés gente predilecta? Yo leo permanentemente... Y busco permanentemente autores. No leo solamente literatura, vamos a llamarle con un vuelo lírico, poético, narrativa, ficción, poesía, leo ensayos sociológicos, filosofía, y me nutro de todo eso. Yo qué sé, si tuviera que poner tres pilares inmediatos, sería Quiroga, Nietzsche y yo qué sé, no sé... Ryu Nosuka Kutagawa, por ejemplo, que es un escritor japonés que para mí está heavy. Y todos los días me sorprendo cuando tengo una biblioteca que a mí me encanta. Mi compañera también tiene unos libros que están buenísimos de sociología y cosas. Y bueno, y principalmente para mí, hay un asunto ahí que es, por ejemplo, lo último que estoy leyendo, que me parte en ocho pedazos, es Hellman. Juan, ¿no? Hellman. Es tremendo. A ver, vos te encontrás, lo principal, creo yo, para decir algo, es encontrarse con diferentes autores, no solamente por el nombre que te lo recomienden, sino encontrarte con el libro mismo, es ver diferentes maneras de elegir cómo comunicar. Hellman es crudísimo, tiene un montón de textos que he leído. Estamos hablando de Juan Hellman, ¿sí? Juan Hellman, claro. Está impecable. Y para continuar, de ahí, por ejemplo, Hellman, lo que me doy cuenta es la crudeza de la emoción, ¿bien? Ahí... Hellman también, ahora que me lo mencionas a Hellman, tiene un poco también un juego que tú tenés aquí, ¿no? O sea, un poco entre la realidad y la ficción, un poco el prefacio que leíamos al principio de la nota. Él utiliza una cantidad de alter egos, heterónimos, esa cosa también que hacía Pessoa, ¿no? Capaz que, como una de las preguntas finales, Ignacio, para ir redondeando. ¿Tú sentís que hay una necesidad también tuya de ponerte una máscara, un poco, volviendo a tus inicios como actor, que hay una necesidad de un alter ego, de desapegarte un poco de la ficción? Mira, muchas veces una máscara te salva de que te linchen, porque uno yo estoy todos los días expuesto al público. ¿Tu compañera cómo lo vive esta opción que tú tomás? ¿Ella qué se dedica? Y ella en este momento está trabajando para una empresa, pero es pronta docente de sociología. Bueno, felicitaciones. Para trabajar en secundaria. ¿Cómo se llama? Así la mencioné. Karina, bueno. Karina, y también vino a acompañarte al estudio, ¿no? Así que siempre es muy importante, ¿no? Estar acompañado. Che, bueno, y lo que te decía esto de estar expuesto, ¿no? Uh-huh. Es importante, por ejemplo, mucha gente me dice, che, ¿no está tu teléfono acá? Y no está Instagram, no está... Y a ver... tuve que hacerme una cuenta para Doctor Peste puntualmente, porque mucha gente se comunica por cualquier otra cosa menos que por intereses sobre el contenido del libro o por el libro. Eso hace que esto que te digo sea necesario, tener que tener como cierta distancia entre lo personal y lo artístico. Como que la literatura también pide otra cosa, ¿no? Teniendo esta opción que tú elegís, ¿no? De que cuando, hasta cuando escribís lo que vas a dar a la gente en el ómnibus, está tampoco esto de exponerse tampoco tanto, claro, en el contenido, ¿no? ¿Tú claro. sentís también eso? ¿Estoy en lo correcto? Sí, mirá, o sea, de hecho, básicamente yo escribo en base a la experiencia y la observación, ¿no? O sea, yo me llamo a mí mismo un flaner. O sea, un flaner, que vamos a retomar, ¿no? Claro. El flaner es aquel que observaba, es un concepto que lo acuñó Baudelaire y lo acuñó, claro, Walter Benjamin. En el siglo XIX el flaner era aquel que paseaba por la ciudad, claro, sin ningún objetivo en particular. Solo por el hecho de... Es parecido al voyeur, al mirón, ¿no? Exactamente, sí, pero también muy... O sea, no me quedo solo en la observación. Para nada. Soy mucho más participativo. Sí, desde luego. Y bueno, nada, desde ese sentido es que yo compongo... Porque, o sea, realmente me asombro de un montón de cosas que suceden, que son muy humanas, ¿no? Errores y aciertos, ¿no? Pero todo muy humano. Y desde ahí es que a mí me gusta pasarlo por mi filtro interpretativo y escribirlo, y que de ahí surjan los personajes de, por ejemplo, Doctor Peste, Alta Plaga. Exactamente, que Alta Plaga próximamente también va a estar en los ómnibus. Alta Plaga ya está en los ómnibus. Ya está en marcha. Perfecto, entonces... Y ya va yendo. Va yendo. Total. Qué bárbaro, Ignacio. Bueno, te felicitamos. Primero que nada, muchísimas gracias por venir, y te esperamos también para hablar de Alta Plaga, ¿no? Si puedo dejarles una... Por favor, adelante. Bueno. Adelante, el aire es tuyo. Les voy a dejar una cuenta de Instagram que es Doctor Peste Cuentos en Instagram. Por favor, quien quiera que se sume ahí, porque estoy abriendo la posibilidad también este año a que las personas puedan acceder al libro en un formato digital, en formato PDF. Así que bueno, Doctor Peste Cuentos, tanto Doctor Peste el libro como Alta Plaga el nuevo, lo pueden solicitar por ahí. Doctor Peste Cuentos Instagram, ahí se pueden comunicar. Y muchísimas gracias por el apoyo, por el aguante, por seguir creyendo en los contenidos de artistas y creadores locales principalmente, y también de confiar y de animarse a invitar a un marsupial como yo acá. Marsupial ninguno. Vemos que Ignacio Durán es un ser completamente civilizado, es un flaner de Montevideo, y ha sido un placer conversar contigo, Ignacio. Muchas gracias. Y bueno, siempre a las órdenes de Radio Centenario para difundir no solo en los ómnibus, sino también en el aire, que es tan importante, bueno, ¿no? para los autores. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Ignacio. Y recordamos, antes de irnos a la tanda, que Miembro Fantasma de Fernanda Trías se está sorteando. Ya estamos recibiendo todas sus respuestas a la pregunta de qué color es la mugre en la obra de Fernanda Trías, al 099-326-381. También estamos recibiendo sus llamadas al 29030302, 29030304. ¿De qué color es la mugre en la obra de Fernanda Trías para llevarse Miembro Fantasma de Libros del Paso? Ya volvemos. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. ¿Te acordás? Es el aroma literario. Es el aroma a Sorocabana. Sorocabana de ayer. En el corazón de Ciudad Vieja te espera el Café de la Cultura. Lunes a viernes de 9 a 18:30. Mismo nombre, mismo lugar. 25 de mayo 485. Restaurante y Café Sorocabana. Que al atardecer lo los plátanos de la plaza. Música es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Haberse muerto tanto y que la boca quiera vivir un poco todavía, y que el hombro resista los escaños para que el verso cálido lo diga. Haberse muerto tanto y de tal modo, y sostener un nombre todavía, y una voz que se afirma y se alza en número. Pasan 36 minutos de las 6 de la tarde y estamos escuchando Querernos Vivas, una adaptación de un texto de Idea Vilariño con música de Maine Hermo, que es a quien acaba de entrar al estudio José Germán Araújo de la 36, como habrán visto ya todos ustedes. ¿Cómo estás, Maine? Bien, muchas gracias por la invitación, un placer. Por favor, gracias a ti. Antes de arrancar con la nota, no queremos dejar de mencionar que Restaurante Sorocabana, en 25 de mayo 485, es el café de la cultura, así que a no perdérselo de lunes a viernes. Maine, yo te quiero preguntar, yo creo que con este tema ya un poco uno puede aproximarse a tu labor como trovadora. ¿Tú te autodenominarías una trovadora? Sí, sobre todo últimamente, porque como que me amigué con ese término que en Uruguay tanto no se emplea, pero sí en otras partes de Latinoamérica, para hablar de personas que hacen lo que yo hago. Cuando yo empecé a subir mis canciones a internet hace mucho tiempo... 2014, ¿no? Más o menos. Mira, yo la primera vez que subí una canción a internet todavía era el año 2006-2007... Por ahí. Recién arrancaba YouTube, ponele. Es que no, sin YouTube. O sea, en realidad sí existía YouTube, pero no lo subías a YouTube. Pero no yo no tenía la tecnología para hacerme un video. Claro. Entonces de pronto lo que tenía era un audio, y había foros de internet en esa época. Sí. Para intercambiar material. Había un foro que se llamaba Mundo Trova, en donde todo lo que era cantautoría se denominaba trovador, y es un término que yo defiendo porque tiene, bueno, las raíces que tiene, medievales, etcétera, pero sobre todo personas que son portavoces del pueblo, ¿no? Entonces, o que andan itinerantes de pronto con un instrumento, y que tienen esto también de la búsqueda, ¿no? De donde viene la palabra trovar, entre otras acepciones que hay. Vamos a la etimología. Sí, exactamente. Que me gusta más esa idea que la idea de hacer énfasis en el canto o en la ejecución de la cosa. Me gusta más la idea de, bueno, encontré esto y te lo muestro. Exactamente, que igualmente yo creo que cualquiera que escuche las canciones de Maine Hermo, en el espectro de cantautores, que también yo personalmente pienso que es una palabra muy fea, cantautora, ¿vos qué te parece? Viste que pasa que es una palabra fea. Que nadie nadie le tiene cariño, y sin embargo... Hay gente que la acuña. Sí, la hace. Es que hay pocas maneras de designar este trabajo. Es que es otra cosa, o sea, no es lo mismo, o sea, uno obviamente uno por consecuencia también es músico, ¿no? Se termina metiendo en eso, pero la canción es otra cosa, es otra. Cancionista es una linda palabra. O como yo sé que tú sos devota de Arnold Jans, en la editorial estábamos escuchando una versión que hiciste tú de Mariposa con el laúd renacentista. Sí. Que ahí es cuando uno te ve con el laúd renacentista y dice, ¿cómo no va a ser una trovadora? Claro, parece pretenciosa la palabra, sin embargo me parece que la puedo acuñar. Si bien sería el término correcto, sería trovairitz. Trovairitz, sí, ahí va. Y Arnold Jans decía surcidor. Bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Del rapsoda, el que cose cosas entre sí. Exactamente, el que va enervando letra y melodía. ¿Cómo fue este trabajo con Querernos Vivas, con este texto de Idea? ¿Cómo fue que llegaste? Tú no solamente te dedicas, obviamente, a adaptar poetas, aunque lo has hecho, tenemos entendido, pero también tenés, obviamente, canciones con texto y música originales tuyos, pero ¿cómo es esa labor entre...? Casi nunca musicalizo poemas, de hecho. En este caso es un fragmentito. Adaptada a la Claro, técnica, ahí está. Yo arranco de pronto con un par de versos y después lo sigo. Ahí está lo de la rapsodia, ¿no? Pero creo que a la única que sí musicalicé en su texto casi completo fue Amanda Berenguer. La poeta chilena. No, uruguaya. Uruguaya, perdón, Amanda Berenger, sí, perdón, sí, me equivoqué. Con Elena Wilson, no sé por qué me vino cualquiera. Y pueden ser universos parecidos. Sí. Universos parecidos, sí. Aparte es parecida la poesía, es cierto. Pero Amanda Berenger, uruguaya. Sí. ¿Qué texto adaptaste de Amanda? Paisaje se llama. Paisaje. Está en el disco del Alquitrán. Del Alquitrán, que es el último lanzamiento de Maine Hermo. Capaz que hacemos un breve repaso por tu discografía, ¿te parece? Dale. Tu primer long play, puede ser que es Extravíos. Sí, Extravíos hace tiempo, sí. Exactamente. Y después has lanzado varios sencillos y el último disco es este del Alquitrán, o me falta uno por el medio. No, son esos dos. Esos dos larga duración. Ahora lancé el año pasado, a fines del año pasado, una canción suelta. Y vamos a ver, parece que la tónica de estos tiempos es hacerlo medio que así. Así que Pero sí, dos discos con 7 años de diferencia en el medio, por lo tanto mi manera de proceder es un poco lenta, pero bueno. Y en el caso de Quiera Vivir, que es como se llama oficialmente la canción después que la edité, era un grupo de teatro que se llama Grupo GTO, Grupo Teatro del Oprimido, que me pidió que trabajara con esos versos. Y bueno, yo después la continué y terminé haciendo esa canción que finalmente grabé con mis amigas. Ahí lo que escuchábamos es una versión de YouTube que es inédita y bueno, soy yo cantándola. ¿Y la grabaste casera, no más? Esa de YouTube es casera, sí. Ahí está, qué maravilla. Y también para continuar un poco entre los vínculos, porque tú sos docente de literatura, egresada, sí, de IPA. ¿Tú considerás, esta es una pregunta que hacemos justamente a los cantautores que pasan por aquí, ¿tú considerás a la canción un género literario? Sí, yo creo que la literatura... Hay gente que discrepa. Vos sabés que hace dos días tuve esa conversación en la sala de profesores y fue muy interesante. Las definiciones son problemáticas, ¿no? Siempre. Capaz que partir de la idea de que, bueno, no sé qué tanto prestigio le estoy dando a la palabra literatura tampoco. La nota que vos estabas haciendo recién con Ignacio, me pareció súper interesante porque la literatura viene pidiendo otros espacios, ¿no? Para no morir de muerte natural, para ser trágica, le voy a decir así, ¿no? Yo necesito sacar la literatura de los libros, o por lo menos del libro como único lugar válido de existencia, ¿no? Pasa que está también esta idea, ¿no? O sea, un poco la planteaba Borges, ¿no? O sea, la literatura arrancó homérica, ¿no? O sea, se cantaba o se contaba, los trovadores, claro, en la plaza, y después a partir de los griegos se consigna un objeto absoluto, infinito, ¿no? Que es el libro, ¿no? Uh-huh. Pero la literatura está en el aire, como tú misma lo decís, y un poco la labor de musicalizar poemas que tanto se ha dedicado la gente, la canción hace que la literatura sea como inexorable, ¿no? Porque el libro necesita una aceptación. ¿A vos qué te parece eso? Me parece que hay un montón de intereses editoriales en el medio, que también está bueno pensar en cómo evadir ese mundo, ¿no? Comercial, el mundo del mercantil del libro como objeto de consumo también. Me parece que la oralidad también fue siempre un espacio de comunicación y de cercanía entre los seres humanos que nunca debió como quedar en un segundo plano a nivel cultural de lo que es la escritura. Entiendo que hay un elitismo tremendo en pensar que la literatura es solamente aquellos que manejan una función poética, refinada, elevada, etcétera, ¿no? Me parece que de hecho creo que es una de las primeras cosas que hago con los cursos, sobre todo cuando son chicos, los gurises, tratar de eso, de que no se confunda literatura con lo libresco solamente. Uh-huh, exactamente, y abrir un poco más el arco, que en realidad ya está abierto. Lo que habría que hacer es simplemente ir revisionando, ¿no? Y ahora te quiero preguntar brevemente, porque yo creo que es algo que el que quiera enterarse de cómo fue realmente el asunto, vaya a leer la crónica escrita por Maine Hermo sobre lo que fue abrir el espectáculo de Silvio Rodríguez. Yo quiero hacer un nexo entre... Nosotros hicimos un titular en Instagram que es de artista independiente a telonera de Silvio Rodríguez, ¿no? Que es un poco como una manera de trazar una parábola, ¿no? Digamos, en tu trayectoria. Con ese rótulo de artista independiente, ¿vos cómo te llevas? ¿Vos te considerás un artista independiente? Sí, a la fuerza. A la fuerza. y no del todo tampoco, porque es muy difícil, si hablamos de independencia absoluta, ¿no? O autonomía, bueno, no sé. Tenemos metido en el medio de la cosa, Spotify, Instagram, todo, Meta, Y todos los intereses corporativos de la oligarquía están en mi trabajo, aunque yo no quiera. Entonces me encantaría decirte, soy independiente, no sé, un poco esto, ¿no? Soy independiente absolutamente, no dependo de nada, y sin embargo, todo el tiempo les estoy regalando mi tiempo y mi trabajo a esos monstruos. Entonces, sí soy independiente en el sentido de que no hay ningún sello diciéndome qué hacer, o marcándote una línea, marcándote, bueno, capaz que este tema capaz que no vende esto, o firmando un contrato en donde los derechos de mis canciones, no sé. Tú sos dueña de toda tu obra. Sí. Exactamente. Que eso yo creo que es quizá lo que le queda. Muchas veces también los artistas hoy por hoy, antes uno, para yo sé que tú, por ejemplo, también sos, y lo interpretás muy bien, sos seguidora del trabajo, por ejemplo, de Osiris Rodríguez Castillo, de sí, todos los grandes folcloristas de nuestro país. Era una época en la que uno, para grabar, para dar a conocer su trabajo, y tenías que te fiche una discográfica y grabar un disco, si se te daba de esa manera, ¿no? Ahora hay como, se habla de una democratización, si se quiere, de que cada uno como que toma su trabajo, y eso también es un poco ser independiente a la fuerza, ¿no? Porque ahí también como que... Y es relativo también. ¿Qué te parece? Te voy a poner un ejemplo. La mayoría de las cosas, digamos, material que había, si vos googleabas Maine Dermo hace 10 años, te voy a poner un ejemplo, lo que más aparecía eran las entrevistas que me habían hecho en radios nacionales públicas. Tú nunca habías venido a Radio Centenario, ¿no? Creo que no. Bueno, bienvenida. Bueno, buenísimo. Un buen día cambió el gobierno y eso desapareció. Y vos ponías Maine Dermo y la tipa no existía. Porque lo que más había era eso, ¿no? Entonces, es muy fácil desaparecer hoy por hoy a una persona, a un artista. Entonces es relativo en ese sentido. Desaparecer simbólicamente. De las búsquedas de Google, que es un poco... Claro, digamos, exacto. Que son los canales que capaz que hoy vos decís han democratizado, ¿sí? Una tiene acceso a estar, ¿no? Pero también está esto otro, es el manejo de todo ese contenido también es muy volátil y eso da la sensación de una fragilidad, ¿no? Que es como una independencia que en el fondo creo que no es tal, ¿no? Una de pronto tiene que empezar su camino de cero porque, bueno, eso, no hubo nadie que reivindicara ese contenido como algo que valía, ¿no? Esta misma discusión para las editoriales, para la televisión, para todo. Para todos los medios de comunicación, ¿no? Que en definitiva tienen la responsabilidad de ver qué se difunde, ¿no? La responsabilidad del poder. El canon, al final de cuentas, ¿no? Y yo te quería preguntar, también, Maine, ¿cómo es esa relación con los instrumentos? Porque tú sos guitarrista clásica, es algo que también hay que decirlo, en el espectro de cantautores, retomando un poco lo que charlábamos al principio, los tipos que hacen canciones y se acompañan con la guitarra, hay tipos que tocan mal y se acompañan nomás, hay gente que toca más o menos bien, y hay gente que toca muy bien. Yo creo que esta última es tu caso, porque la verdad que tenés una técnica muy muy buena, no solo con la guitarra, sino también, como dijimos, con el laúd. ¿Cómo empieza esa relación con los instrumentos? ¿Dónde aprendiste? ¿Con quién estudiaste? ¿Si estudiaste? No estudié formalmente. Autodidacta. Sí, la guitarra tiene eso también que me gusta, es lo que me convoca. Claro, es un instrumento que tuvo como otra historia distinta a los instrumentos tal cual, como de conservatorio, por decirlo de alguna forma. O sea, cuando uno estudia guitarra clásica también tiene como otros referentes, capaz, que no son los mismos. Pero esta cosa de lo que hablábamos, de lo popular versus lo oculto, ¿no? El fogón, el que te tire un pique, un amigo, una amiga, sobre todo en épocas pre-internet, esa cosa medio colectiva que tiene lo de la guitarra. Me acuerdo que cuando yo era adolescente, de pronto gastabas una canción de tocarla sin haber escuchado nunca su versión verdadera, ¿no? Claro. Entonces eso me parece una cosa que la guitarra aporta, que a veces otros instrumentos no tanto. De hecho, yo la lectoescritura, por ejemplo, no la manejo. Sé leer solfeo, pero no es algo que use comúnmente en mi vida, ¿no? Claro, exactamente. ¿Tú a qué edad arrancaste a tocar? No, yo tenía un hermano que tocaba la guitarra y la guitarra estaba en casa, entonces eso ya es un montón, lo lúdico, ¿no? Seguro, ahí está. ¿Y el laúd cuándo aparece? El laúd aparece porque yo en 2011 estuve un mes en Alemania y estaba buscando un bandoneón. ¿En qué parte de Alemania? En Berlín. En Berlín, ahí está. Que eso también es muy loco, ¿no? También el origen de esos instrumentos, ¿no? El bandoneón arranca también como... Es también un instrumento popular, también. Claro. Porque era lo que tenían las iglesias, que no tenían un mango para comprarse un órgano. Un órgano, exactamente, un órgano de iglesia. Qué curioso, buscando un bandoneón entonces en Alemania. Sí, estaba buscando un bandoneón para mi compañero, usado en las ferias, en los mercados, y bueno, y ahí en internet me encontré con una tienda de instrumentos y vi un laúd renacentista y el bandoneón nunca llegó. Nunca llegó. Me vine con un laúd. Ahí está. Y fue cómo fue empezar a relacionarte, porque no es, o sea, sigue siendo un instrumento de cuerda, pero no es como una guitarra. No, tiene diferencias que tienen que ver con cómo usas la mano derecha, que la usas en vez de tocar con la mano vertical, vamos a decir como... Es más horizontal. Claro, sería paralela a las cuerdas, paralela y se pulsa hacia arriba, ¿no? Exactamente. Después, mi laúd tiene 15 cuerdas, o sea, son cuerdas dobles en realidad. Pero después tiene muchas cosas que son similares. Si vos querés tocar una pieza del Renacimiento en la guitarra, lo que tenés que hacer es bajarle el sol, la tercera cuerda, un semitono a fa sostenido. Ahí te va a empezar a sonar parecido. Y bueno, después hay técnicas de rasgueo y de arpegio. Pero la mano izquierda, digamos, los acordes, ¿se parecen las posiciones? No se parecen. Pero bueno, eso como cuando pasás de la guitarra, yo qué sé, al ukelele, no sé, al cavaquinho. Seguro, hay que aprender otros acordes, ¿no? Moldes nuevos, sí. Exactamente. Y eso, digamos, esa decisión por irte, digamos, por la parte más trovadoresca en tu composición, por irte porque uno escucha los discos de Maine Hermo, y es algo algún caso puntual en el que tampoco no es pop, es popular, justamente, que son como dos nociones capaces distintas. No sé a vos qué te parece esa idea, más allá de que obviamente tendrás tus referentes como Silvio Rodríguez y capaz que, ¿qué otros referentes tenés? Bueno, vos sabés que estaba pensando que María Elena Walsh hizo cosas con mi mente. Como cuando, con la mente de todos. Sí, sí. En casa se escuchaba mucho también Paco Ibáñez, bueno, todo lo que sería esta línea trovadoresca. A mí me cuelga mucho también la música celta, me gusta mucho lo que es el folclore irlandés, escocés. Hay cosas que me doy cuenta que tienen una línea que después fue para el lado de la canción protesta, ¿no? Y Dylan, y bueno. Bueno, mencionando a Dylan también, ese es un caso de que la academia se mete en la música popular, ¿no? Porque el premio Nobel de Literatura. ¿A vos qué te parece? Que eso es un tema que ya está gastadísimo, sí. Pero yo qué sé. O sea, supongo yo que en la sala de literatura debe ser un tema de discusión capaz a veces, ¿no? Claro, y sí, bueno, sacando de lado que los premios, ¿no? Sí, los premios. ¿Los premios? Yo qué sé. Claro. ¿Qué premian? Sí, sí. Pero el de Dylan fue justo. Pero me pareció interesante que se pusiera arriba de la mesa esa discusión, ¿no? De los límites de las cosas, ¿no? De la literatura. Lo que hablábamos hace un rato, del elitismo también de la literatura y dónde está la literatura y por qué no está en otros lugares, que no son los libros. Tal cual. Y Maine, ya yendo un poco a las preguntas finales, te quiero preguntar también, vos como docente utilizás la música, recién estabas charlando ahí medianamente esto de que tú en los cursos, tú trabajas en secundaria, sí. En los cursos justamente tratás un poco de descentralizar esto de que la literatura solo está en los libros, ¿no? Y yo creo que es bastante natural por tu labor, pero ¿cómo utilizás la música en un salón de clase con los chiquilines? Y bueno, algunas veces les he pedido que hicieran una versión, que la cantaran, que igual me manden un audio a mí por alguna plataforma que nadie más lo va a escuchar, pero tratar de llevar a la oralidad, tratar de reivindicar la oralidad. Pero sí, buscamos cosas de, no sé, cuando trabajamos sobre todo el romancero viejo, es inevitable. Buscamos la vuelta, sí. Ahí está. Y das de repente versiones de musicalizaciones que se han dado del romancero. Sí, con cuidado, porque ahí a veces... puede ser peligroso también, ¿no? Genera los efectos. Y hay cosas que a veces es difícil acercar a los chiquilines sin generar el efecto contrario. A veces hay cosas que le cuelgan tanto a una que después cuando lo lleva... No sé, para mí, te voy a decir una cosa medio polémica, pero a veces el salón de clases tiene la cualidad de poder asesinar bastante el arte, ¿no? Y vos, toda obra artística que lleves a un salón de clases, sabés que está corriendo un peligro, ¿no? ¿Y quién pensás que es el homicida en este caso? el sistema educativo, para empezar, el espacio físico para seguir, el docente por último, la circunstancia, ¿no? Todo, digamos, el ámbito, salón de clase. Viste que los vanguardistas hablaban en contra de los museos de pronto, y ver después obras de ellos en los museos es la sensación de que, bueno, de que eso finalmente termina como sucumbiendo, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo por ejemplo, hablando de Cortázar, siempre dije que a mí, yo amo Cortázar, pero hay que tener mucho cuidado para trabajarlo, porque hay muchas cosas en la literatura que parecen como un chiste explicado. ¿Un chiste? A vos te explican un chiste. Ahí va, o sea que ya no tiene gracia. Claro, nosotros se llega nosotros, a esterilizar. Y nosotras todo el tiempo estamos matando el chiste, ¿no? Cuando sobreanalizamos, pensamos, ¿no? Arriba de cosas. Entonces hay que tener cuidado. Claro, como docente, quizá ¿qué sentís que tendría que tener en cuenta la docencia contemporánea en el Uruguay, capaz, para encarar un poco también todas estas problemáticas que estás planteando? Abrimos una pestaña que y bueno, sí. Llegó hasta ahí. Tenemos enormes problemas de salud mental que atender en las generaciones nuevas. Tenemos niveles de dependencia y ansiedad con la tecnología que están contribuyendo a configurar un nuevo ser humano, que hay que ver cómo se trabaja con eso, pero sí hay que atender esa situación porque no está siendo fácil. ¿Y sentís que los docentes tienen herramientas para atender todas esas necesidades? No, claramente no. De hecho, la estamos corriendo de atrás con todo, ¿no? Este cisne negro que apareció desde el ChatGPT y la inteligencia artificial, básicamente, cuando una se pone a sondear, hay poca cosa pensada de cómo integrar eso, si hay que integrarlo, ¿no? Toda esa discusión todavía la tenemos que dar. Tal cual. Y finalizando un poco ya la nota, Maine, que nuevamente la verdad que es un placer charlar. Igualmente. Contigo. Y bueno, siendo tu primera vez en Radio Centenario, queremos decir que siempre esta también es tu casa, ¿no? Es siempre bienvenida para promocionar lo que tú quieras mencionar. Queremos decir que tú tenés un show previsto en el Parador Quillú, que lo tuvimos, sí, en la cartelera de espectáculos, pero lo volvemos a repetir porque tenemos el lujo de charlar contigo antes de que suceda. 13 de febrero, viernes 20 horas. Es tu primera vez en el escenario Aníbal Sampaio, ¿verdad? Sí. Ahí sí, está. Sí. ¿Y qué nos puede decir, capaz, del repertorio? Adelantar un poquitito. No explicar el chiste, no matemos el chiste. ¿Que voy sola? ¿Sola? ¿Solita? Sí, sola con mi alma y la guitarra, que son la misma cosa. Y bueno, y ahí yo, la verdad es que todavía no sé. Así que se aceptan sugerencias de qué es lo que voy a tocar. Hay veces que hay veces que tiene que ver con cómo me levanto ese día, sinceramente. Ahí está, y ahí se ve el repertorio. Y no, el 28 en el Parque Maguá, que es un parque nuevo que se inauguró gracias a la movilización de un montón de gente, de vecinos, sí, vecinas de allí. Va a haber también una movida musical ahí con varios y varias artes, así que yo voy a estar también tocando. Así que también extiendo la invitación, que todavía no está el afiche con los nombres de las personas que van a tocar, pero yo les puedo adelantar que yo estoy. Impecable, bueno. Y te pedimos el afiche para integrarlo a la cartelera cuando esté. Maine, muchísimas gracias nuevamente por ustedes. Venir. Y bueno, te esperamos nuevamente. Y queremos decir también, para cerrar, que ha ganado miembro fantasma de Fernanda Trías. Quien ha salido sorteado es Mario de Pando, de allí de Canelones. La respuesta correcta de qué color es la mugre en la obra de Fernanda Trías: rosa, por su libro de cuentos Mugre Rosa, que tanto eco ha tenido en nuestra literatura contemporánea. Y nos vamos con un tema de Maine Ermo, justamente este tema que estábamos mencionando, de esta adaptación del poema de Amanda Berenguer, Paisaje, estamos escuchando en este momento. Y queremos no dejar de mencionar que el restaurante Sorocabana, en 25 de mayo 485, es el café de la cultura. Todos aquellos que quieran acercarse al Montevideo literario, al Montevideo antiguo, todos aquellos que quieran revivir experiencias, que es tan importante revivirlas y reivindicarlas, 25 de mayo 485, restaurante Sorocabana. Nos vamos con este tema de Maine Ermo, repetimos, contexto de la poeta uruguaya Amanda Berenguer, y los esperamos todos los sábados a las 18 horas, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar, y lo dejamos con los compañeros de Carnaval del Futuro. Fijamente, ¿acaso no esté sola para siempre? A